hablar. Rolando, te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Rolando, una vez más, se vuelven a tomar medidas de fuerza en materia de salud. Venimos hablando ya hace un largo tiempo de cómo existe esta involuntad, ¿no?, de resolver el conflicto, pero una vez más, un paro de 48 horas. Así es. Este martes, este miércoles, la salud vuelve a parar porque no tiene respuesta de parte de las autoridades de salud, de parte del gobierno. Hay un malestar enorme por los aumentos dados, el 8%, este último 8%, más que no llega para los profesionales de la salud, es menos del 8%, lo mismo que el aumento anterior también fue menos del 8%, en total el 15%, indudablemente, muy por debajo de la inflación, cuando está hasta el mismo presidente de la nación dice que va a ser por el 30%, y seguramente va a ser más, si está diciendo el 30%, va a quedar muy por debajo de la inflación, repito, ¿no? Entonces, esto se viste con una pérdida de poder adquisitivo brutal que no la podemos aceptar. Si a esto se le agrega que las guardias se sigue cobrando insólitamente, que todavía no encontramos explicación, con valores del año pasado, que no se ha aumentado al valor, el valor de las guardias, ni en el primer aumento que hubo en marzo, ni ahora, lleva a un descontento generalizado que indudablemente se va a traducir en un paro contundente que se va a realizar este martes y este miércoles. La ministra ausente totalmente, no contesta, no dice nada ante esta problemática enorme que hay en la salud pública, porque además de los bajos aumentos, de los bajos salarios, del no aumento del valor de la guardia, la situación sanitaria de la provincia está muy mal. Faltan fundamentalmente recursos humanos en toda la provincia. Acá en el Hospital de la Madre y el Niño faltan gran cantidad de recursos humanos en distintos servicios de ese hospital, y bueno, eso demuestra que la salud pública en La Rioja está pésimamente. Rolando, el secretario del Consejo Médico de La Rioja mencionaba ayer nada más cómo dejan de asistir profesionales, sobre todo en las zonas sanitarias del interior, lo cual también acomplejiza la situación porque, bueno, debido a todo esto, que estos problemas que usted enumeraba, deja de ser viable también trabajar en materia de salud, digamos, pública sobre todo. Sí, esto lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo y años, y en vez de mejorar se complica, porque si faltan profesionales acá en este gran hospital, en los servicios de pediatría, del internado, de la guardia externa, neonatología, la UTI pediátrica, por eso estamos renunciando últimamente el médico, el jefe de terapia, por la falta de profesional, por la falta de insumos y otros elementos. Ya renunciaron muchos médicos por el excesivo trabajo, fíjese hasta qué punto, porque hay demasiado trabajo. Y en el interior es la misma tesitura. Si acá falta, imagínense en el interior, donde se jubilan, donde profesional que renuncia, profesional que se van a otras provincias, no son reemplazados como corresponde, y en vez de mejorar o estar estable, empeora. Entonces, sí, esta falta de recursos humanos la venimos denunciando desde hace mucho tiempo, y vemos que en vez de mejorar se agrava, repito, ¿no? Rolando, este desgaste en la comunicación entre el Frente de Salud, bueno, y los distintos gremios, y el gobierno de nuestra provincia, que bueno, ustedes se han reunido con el ministro Moriconi, se han reunido en algunas oportunidades con la ministra de Salud, que ha evitado, si se quiere, el diálogo. ¿Usted cree que con todo este desgaste está en juego su rol como ministra? Está ausente. Que explique por qué no aumentan las guardias a los profesionales y a los trabajadores de la salud. Uh-huh. Es increíble, porque nadie puede explicar, están mudos, pero no quieren hablar sobre el tema. Insólito. Esto debe ser lo único que pasa en el país, porque en todos lados habrán tenido un mayor o menor aumento, de ahí que no aumente nada, es alarmante, es un avasallamiento total sobre los trabajadores. El aumento del sueldo es caso, fíjese que es cierto, hay una contradicción enorme, porque por un lado el ministro Morricone dice que ha hecho las gestiones ante el gobernador y ante Hacienda, y él, el jefe de ministro, para mejorar el aumento, y que la ministra iba a comunicar a nosotros, nos lo dijo él abiertamente esa gestión. Bueno, la ministra no comunicó absolutamente nada, por lo menos que diga, no es cierto que Morricone haya gestionado ante el gobernador, o sí es cierto, pero el gobernador no quiere dar más, no dice nada. Claro. Está ausente. Entonces, hay una ausencia que da la impresión que estamos en la última etapa de su gestión, ¿no? Claro. Rolando, para reiterar entonces, el paro del martes y miércoles de la semana próxima, con atención de urgencias y asistencia a los lugares de trabajo. Así es, nosotros vamos a asistir a los lugares de trabajo, no vamos a realizar actividades, salvo se va a atender por guardia, las urgencias, no se van a hacer prácticas habituales, salvo que sean urgentes, el internado va a estar atendido por la guardia. Creo que va a ser un paro, vuelvo a repetir, masivo, contundente, por el enoje y malestar que hay en los trabajadores de la salud. Bueno, ahí estamos, vamos a estar acompañando entonces la medida de fuerza del Frente de la Salud. Muchas gracias por su tiempo y bueno, como le decimos, nos vamos a estar comunicando ya a entrada de la semana que viene. Muchas gracias a usted y hasta cualquier momento.